Esto no es un matinal. Esto no es un noticiero. Es mucho mejor. Bienvenidos a Esto no es Plaza Italia. La actualidad y las noticias al estilo de Marcelo Comparini y Marco Silva. Ya comienza en el 102.1 Oasis FM. Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Carleta? Bien, ¿y tú? ¿Estamos solos? Estamos los dos. Marco ha tenido que hacer unos trámites desde temprano. Pero nosotros estamos aquí listos y dispuestos. Así es. Adelante. Sí. Oye, ¿la lluvia? ¿Te agarró la lluvia? Todavía no parte el programa, Marcelo. Ah, perdón. ISA Intervial, numeral, lejos más unidos que nunca. Chilena consolidada, el valor de estar seguro. Diferentes tipos de yogurt Column, un solo origen. Pórtate un plan desde 9,990 pesos. Entel, Clínica Pupa, BCI, AFP Modelo y Banchile Inversiones. Soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Están presentando Esto no es Plaza Italia. Sí, hubo finalmente, como se había anticipado, una lluvia, no gigantesca, no fue un diluvio, pero estuvo bonito el domingo en la mañana. ¿La viste o no? Sí, la sentí también. ¿La sentiste? ¿Pero la sentiste en el sentido que saliste a que te mojara? No, nunca tanto. Ah, no, porque esa lluvia tiene COVID. ¿Esa lluvia tuvo COVID? ¿Tú dices que a través de su paso por el aire puede haber agarrado COVID? No sé, es que yo siento que como está en todas partes, o sea, ¿puede ser? No, yo creo que si la lluvia es muy fuerte, cae al suelo, hay COVID en el suelo y rebota, esa te llega. Ya. Así que tranquila, si no es fuerte, no. ¿Hay encuesta o no? Sí, tenemos encuesta. La encuesta ya tiene que ver porque me desperté con ánimo reflexivo hoy día. Ha pasado ya más o menos un mes y medio del primer caso en Chile. ¿Te acuerdas cómo ha pasado el tiempo de ese primer caso, de este doctor que llegó y hablábamos de este señor que estaba no sé dónde? Bueno, ha pasado un mes y medio y esta es la pregunta que hicimos, yo creo, hace como un mes. ¿Cuál era la sensación que tenía la gente? Y ahora la vuelvo a preguntar. ¿Cuál es tu sensación a un mes y medio del primer caso en Chile de COVID-19? Las alternativas son angustia, esperanza, rabia, incertidumbre. Ahí está. Chuta. ¿Cuál es tu sensación? ¿La mía? ¿Cuál es tu sensación? ¿La mía, la tuya? ¿La de un perro, de un gato? La mía, la tuya, la gente. La mía, la tuya, las nuestras. Claro, incertidumbre. Sí, incertidumbre. ¿Qué va ganando? Incertidumbre hasta este un momento? Poco. ¿En serio? Sabe. ¿Por lejos? Va ganando por lejos. Es que en realidad nadie sabe qué va a pasar. Pero hay cosas como concretas. Hoy día a las 5 de la mañana ya los. Pasó algo. De hecho, Marco pudo salir sin tener que pedir permiso porque se acabó la cuarentena total. En Lo Barnechea, en Vitacura, en otros sectores, en la mitad de algunas comunas. Vamos a estar conversando. Esto no quiere decir de que la gente salga a destajo. Ojalá, en lo posible, se mantenga en su casa, porque es la única forma de prevenir, ¿no? Gracias, Marcelo. Eso es. Ya están aquí los titulares del día. Voy. Chile registra 7.213 contagiados y 80 fallecidos por COVID-19 según el último reporte del Ministerio de Salud. Providencia, Lo Barnechea y Vitacura salieron de la cuarentena esta mañana, la parte norte de Santiago y Ñuñoa también, parte norte, además del sector poniente de Puente Alto, van a continuar con confinamiento obligatorio. Más de 8.000 automovilistas salieron de Santiago este fin de semana santo. Carabineros informó que 1.127 personas fueron retornadas a su domicilio por no demostrar su lugar de residencia y el permiso provisorio. El gobierno anunció que los bancos otorgarán créditos COVID-19 a tasa real de 0% a las empresas. La medida podría beneficiar hasta 1,3 millones de clientes comerciales de la banca, lo que incluye empresas y personas. en medio de crisis sanitaria por el coronavirus. Hoy lunes se iniciaron las vacaciones de invierno para todos los colegios. Y por último, en todo el mundo, más de 114.000 personas han muerto por coronavirus y los contagiados suman más de 1.800.000 personas. Muy bien, ahí están los titulares. ¿Por dónde vamos a avanzar, Carla? ¿Sabes qué? Quería partir por una información que ocurrió ayer domingo, pero hoy lunes todavía tiene consecuencias y tiene relación con el tránsito en la Alameda hacia el oriente, que está suspendido por un socavón que se registra afuera ahí en el frontis. O sea, están empezando a pasar esas cosas de la película el día después de mañana, ¿cómo se llama? No, es que no sé. ¿De verdad que no sé? 2012, ¿te acuerdas que se empezaban a abrir hoyos en el suelo? Y el tipo va en la tierra. Va en el auto, sí, va en esa limusina y todo se cae. Está pasando ya. Bueno, no sé, creo por tu comentario que no has visto la imagen. No, para nada. Un socavón, ¿por qué? Es un socavón relativamente importante. Todavía no se sabe cuál es la razón. De esto, escuché un despacho en televisión en la mañana donde el periodista decía que se investigaba que la lluvia de ayer podría haber provocado esto. No. Una lluvia que fue bastante menor. Sí, pues. Pero ahí la persona que estaba haciendo los trabajos corregía al periodista y le decía, no, a ver, esto es materia de investigación, no estamos en condiciones de asegurar que haya sido así, pero en lo concreto, el tránsito por la Alameda hacia el oriente está suspendido, hay desvío de tránsito en Nathaniel Cox hacia el sur, retornando a la Alameda en San Francisco, así que para que lo tengan en cuenta, trabajos en todo caso, perdón. ¿En qué punto específico es el socavón? En el frontis de la Universidad de Chile, en la Casa Central. Así que para que lo tengan en cuenta. Habían alumnos que querían pasar de curso por debajo de la calle. Marcelo, no, por favor. La verdad, ese chiste de mi hijo solo pasó de curso haciendo un hoyo en la pared. Es más o menos así. Ah, no me conozco ese chiste. ahí se notan las brechas generacionales. Hay ciertas dificultades. Oye, pero qué curioso cómo se va a abrir un hoyo en la calle. Revisa la imagen por ahí si puedes. Es un socavón importante, y como les digo, desde ayer que personal de Aguas Andinas de hecho trabajó un rato en la tarde, no se logró solucionar el problema, por eso hoy todavía está ahí, digamos, el socavón vivo. Ah, momento, pero está cortado el tránsito. Si hay, ¿qué? Ese es un dato importante, si está trabajando personal de Aguas es porque debe ser un problema que tiene que ver con eso, debe ser un... No, pero ¿por qué se dio? ¿Por qué se dio el cemento y se produjo este evento, como dicen los expertos? El evento ahí. Es un cuadrado. Claro. Un cuadrado. ¿Te das cuenta? Qué curioso. Todavía no está clara la razón, pero claramente los trabajos continúan hoy, así que para aquellas personas que se tienen que desplazar sí o sí por el centro de la capital, que lo tengan en cuenta, hay desvío en Nathaniel Cox hacia el sur, retornando a la Alameda en San Francisco. Todo esto a la altura de la Universidad de Chile. Mirando la foto, yo creo que son topos. Una plaga de topos. Ahí viene la plaga, Marcelo. Revisemos rápidamente el último reporte del Ministerio de Salud respecto a los contagiados. Vamos en 7.213 contagiados a nivel nacional. Hay 387 hospitalizados, 78 en estado crítico. Hay 7 nuevos fallecidos. Ese es el último reporte del Ministerio de Salud. Ayer el presidente Sebastián Piñera dio una entrevista a Canal 13. Le preguntan a él por el tema de la cuarentena, a propósito de que hoy hay algunas comunas que salen del confinamiento. Dice él que una cuarentena total en Chile no es sostenible, es decir, se mantiene el discurso del gobierno respecto a peticiones de ciertos sectores, sobre todo de algunos alcaldes, de por qué no se declara la cuarentena total. Lo descarta nuevamente el presidente Piñera, dice que una cuarentena total en Chile no es sostenible porque nadie podría asegurar que las familias cuarentenadas tengan los medicamentos, los alimentos y los servicios básicos. Ha hecho bastante hincapié el presidente Piñera en su última vocería respecto a el temor que tiene el gobierno o la reacción que se está teniendo ocupan el concepto de evitar que las familias pasen hambre. Claro. Eso es lo que se quiere evitar. Evitar. Entonces, o sea, va evitar a haber eso. Y él no descarta que pueda haber más cuarentenas parciales como ha habido hasta ahora. Claro, esa ha sido la estrategia del gobierno, de en el fondo ir sacando algunas comunas, incluso ahora en esta nueva cuarentena. Carleta. Un ejemplo nuevo que es que en una comuna hay un sector que sí sigue la cuarentena y otro sector que no continúa en la cuarentena. En concreto. Es un sistema creativo. En alguna comuna puede ser de que un día estén los de un lado, el otro día los del otro lado, un día los hombres. ¿Viste que en Perú es así? Las mujeres, sí, pueden salir un día. Y eso yo no entiendo. ¿Cuál es el motivo de que la mujer un día y el hombre otro día? Yo creo que a lo mejor puede ser por la cantidad de personas. Pues en mi timota. No sabemos cómo está repartida la cosa. Tú dices para que no salgan todos de una. Claro, claro. Y ahí te aseguráis que sea el 50. Exacto, creo yo que puede ir por ahí. El día domingo es el único día en Perú en que nadie puede, ni hombres, ni mujeres, ni trans, ni nadie puede salir. Nadie. Vaya. Oye, a las 5 de la mañana se acabó la cuarentena en Lo Barnechea, Vitacura, sí, Providencia, la parte sur de Ñuñoa, de Avenida Grecia, y Santiago, la parte sur de Avenida Mata y Avenida Blanco, todo eso. Se terminó la cuarentena hoy a las 5 de la mañana. Siguen en cuarentena por 7 días más Las Condes, el sector norte de Ñuñoa y el sector norte de Santiago. ¿Qué pasa con el resto del país? Las comunas que se mantienen en cuarentena total: Hualpén, San Pedro de la Paz, Chillán, Chillán Viejo, Temuco, Padre Las Casas, Nueva Imperial, Osorno y Punta Arenas. Ya, y no se ha sumado ni una nueva. Claro, yeah. Solamente se hizo ese cambio. Ahora, estuve revisando declaraciones de, por ejemplo, la alcaldesa de Providencia, que es una de las comunas que esta mañana terminó su cuarentena total, por lo menos por 7 días más. Yeah. Y la frase de la alcaldesa Matei es como la que quedó para el titular. Dice ella: esto no es chipe libre. O sea, se levanta la cuarentena, pero esto no significa que todo vuelve a la normalidad y que la gente pueda hacer lo que quiera. Igual siguen algunas restricciones, igual el llamado de la autoridad es un poco parecido a lo que decías tú al comienzo del programa, que en el fondo, si podemos evitar, evitemos. Evitemos. Es como lo que hemos dicho nosotros siempre, Caleta, en el caso tuyo. Si podemos evitar, evitemos. Evitemos. No, por ejemplo, para las personas que viven en Providencia y dicen: ¡ay, qué bueno, voy a poder salir! No sé, en el caso de los niños, que sabemos se aburren un poco. La alcaldesa decía: nuestros parques y plazas se van a mantener cerrados. Los adultos mayores de 80 años no pueden salir. Y ojalá, dice la alcaldesa, los mayores de 65 tampoco lo hagan. Claro, y que no los vayan a visitar los sobrinos, los nietos, porque les pueden llegar este dicho. Bueno, pero además en todo Chile sigue rigiendo la prohibición de funcionar de todos los locales que se junta gente, por los restaurantes, las discotecas, esos lugares, esos lupanares que a ti te encanta visitar. No. Dice la alcaldesa que el pequeño comercio va a poder seguir funcionando, pero ojalá con la menor cantidad de gente posible. Recordemos que está vigente la exigencia de la distancia, que eso se mantiene. Además del... públicos en el transporte. Y además del uso de mascarilla en la locomoción y todas esas cosas. Exactamente, todo eso corre igual, independiente de que la comuna haya salido de la cuarentena. Por ejemplo, también leía al alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, que a él le toca una situación particular porque la mitad de su comuna está en cuarentena y la otra mitad no. Dice él que en la zona que no va a tener cuarentena van a ser súper enérgicos en que van a estar fiscalizando los pequeños negocios, van a estar dando recomendaciones, dando guantes, dando mascarilla, y van a estar súper pendientes de que en el fondo la gente no se relaje por el hecho de que se levantó la cuarentena en ese lugar. Sí, ayer veía las fotos, creo que en Twitter, la CMPC, que trajo unas máquinas para hacer mascarillas y que van a instalarla y van a producir, de aquí a 2 semanas, parece, 1,5 millones de mascarillas al día, una cosa así muy monstruosa. Vamos a quedar... Que se necesitan. Nos van a sobrar. Pero ¿tú no has salido, Marcelo? No. Yo salí el sábado. Ya, y fuiste con mascarilla. Fui con la mascarilla que hice yo. En tu caso es muy bueno porque así no te reconoce la gente y no te persiguen. No, pero fui a buscar, digamos, en el perímetro de mi lugar de residencia. Ya, fuiste a buscar. No hay mascarillas en ninguna parte. O sea, uno entra a la farmacia y hay lo un letrero que me... No hay, o sea, ni siquiera pierda el tiempo en sacar su número y preguntar porque no hay. Y no se sabe tampoco cuándo van a llegar. O sea, hay que usar el sistema local nomás, casero. Exacto. Ya, ¿y la tuya te quedó bien hecha? Sí, pero no pude hacerlo con el material que sugiere el Ministerio de Salud. Porque esos tutoriales para hacer mascarilla decía que había que hacerlo se podía hacer con una polera. Que el material de las poleras ayuda mucho. Tu polera está muy gastada, no les queda. O con paños de plato. ¿Y con qué lo hiciste al final? Lo hice con un pañuelo de seda. Salí con la mascarilla de seda. La elegancia. Seda francesa. Louis Vuitton, mascarilla Louis Vuitton. Oye, no, en serio. ¿Y por qué decir que resultó? Fue la única manera. Porque resulta de que, bueno, la recomendación, los videos, los tutoriales, sale que uno tiene que ocupar elásticos de billetes para enganchar la mascarilla en las orejas. ¿Y uno por qué va a tener elásticos de billetes en la casa? Exactamente. A no ser que sea banquero. Exactamente. No, o manejes, raro. Que manejes mucho billete. Una persona, no es mi caso. Que ha retirado fajo. Yo lo hice con Colette. Ah, sí, pues. Entonces, pero parece que era muy chico porque como que no me alcanzaba a sostener en la oreja. Porque ahí está el truco. ¿Y qué hiciste? No, por eso tuve que ocupar en el fondo un material que fuera menos pesado. Ah, la seda. Oye, a propósito de ayer domingo, ¿huevito de Pascua no te llegó? Recibí huevos de Pascua virtuales. ¿Virtuales? ¿Y estaban ricos? Sí, se veían buenos. Se veían buenos. ¿De buen chocolate? No, es lo que toca, pues sí. No se puede. Ah, ya, no te tocó. ¿Tú recibiste? Sí, poquitos, pero sí. Sí. Sí, ¿qué edad tienes, Marcelo? ¿Qué edad tienes? Fueron el desecho, la sobra de los principales. No, es que tú la zona viste donde... ¿Viste que había un salvoconducto para el conejito? Sí, pues por eso, el conejito logró llegar a estos sectores. Sí, qué bueno. Oye, a propósito que nombra Semana Santa, 8.000 automóviles salieron de Santiago este fin de Semana Santo y volvieron un poco más de 5.000. Ya, es decir, un porcentaje que se quedó. Y era gente que tenía salvoconducto, por algún motivo pudo acreditar de que tiene su casa principal fuera. Claro. Bueno, que ¿cómo? Vive en otro lugar y trabaja en Santiago. ¿Cuál era el otro motivo? Motivo de salud, funerales. Y creo que sobre, fíjate que estuve... ¿Sobre 65 años también? No sé, Marcelo. Ya. Estaba viendo en la mañana una actualización del reporte de carabineros. 1.127 personas fueron retornadas a sus domicilios por no demostrar que su lugar de residencia era el lugar donde se trasladaban y porque no tenían el permiso. Ya, igual es poca gente, ¿eh? Yo creo que la mayoría de eso ha sido gente paga que no entendió, o que no sabía, o que no leyó. Bueno, ¿supiste lo que le pasó el fin de semana a este chico? ¿A un actor? Sí. Sí, yo nunca lo he escuchado hablar, pero es famoso. Feísimo. Ah. No, me refiero feísima la situación. Tú lo habrías dejado pasar, Carleta. Yo lo... Mira, ¿para qué te voy a mentir? Yo lo alojo. No, pero él dice que él vive en la zona costera hace varios meses. El problema, y ahí también se hace un llamado a la gente, en realidad el domicilio que vale es el que está inscrito en el documento. Entonces, si tú no has cambiado tu lugar de domicilio, aunque lleves viviendo 6 meses o un año en otro lugar, la autoridad lo que va a tomar en cuenta es lo que dice tu documento formal. el documento oficial. Oye, pero entiendo de que lo tomaron detenido a este actor y llegó el alcalde de... ¿O es mentira eso? ¿Es fake news? No sé. ¿Que no llegó sé. El alcalde Zapallar a sacarlo de la cárcel? ¿Qué? Ah, eso leí una cuestión... pero ¿que llegó Federico Valdivieso? ¿Junto con el burro? ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? Juan del, y el Luis Miguel se llamaba. Luis Miguel, llegaron todos juntos. Bueno, eso salía en un Twitter. En realidad no se puede confiar mucho en los Twitter, puede ser mentira. Oye, así que igual sirve de ejemplo la historia de este chico. Para que sepa por lo menos el tema de la dirección y el, en el fondo la información oficial tiene que coincidir con la información que maneja la autoridad. Sí, yo sé que... ¿Te acuerdas cuando dijeron que la gente se volviera, los que se habían ido a pasar la cuarentena o la pandemia, más bien, a sus casas de la playa? Yo sé que hay un montón de gente que se fue antes de la restricción y que se quedó para siempre en su segunda casa. Como, aquí me quedo, estoy más tranquilo. Yo creo que si no salen de la casa, es lo mismo que estén allá que estén acá. No sé, Marcelo, no bueno, me quiero si meter los, en ese tema porque... Sí. Si los pilla... Porque si los tengo, pillan, tengo un perfil que cuidar. No me quiero meter en ese tema. Bueno, si los pilla los van a mandar de vuelta. Oye, una noticia súper importante. El fin de semana estuvo bien activo el presidente Sebastián Piñera. Ya. Dio entrevistas, estuvo en la inauguración del Hospital Félix Bulnes, en fin, bien ahí en la, sí, en la palestra. Fue muy comentada la foto como arriba de un portaaviones, como si fuese una película de superhéroes, ¿la viste? Sí, la vi. Se comentó varias cosas. Pero, oye, te digo una cuestión, la foto en realidad es bien absurda en el mensaje, pero está buena la foto. parece de póster de película. Pero no, o sea, es... al fotógrafo yo le diría, sacaste una foto interesante. Ahora, ¿habrá sido todo muy, muy planeado, así como ya, va caminando, usted va atrás, mirando al horizonte, ahora ya? ¿O habrá sido que el gallo se avivó y sacó una foto buena? Ay, no sé, pero yo no le restaría mérito al fotógrafo. De repente no, es un segundo, un par de segundos que se da la postal perfecta. Y ahí tiene que estar atento el fotógrafo. Claro. Ahora que bueno, a propósito de foto, el presidente Piñera en el día, no recuerdo si el sábado o el domingo. En el Mercurio, ya sé. En el Mercurio abordó el tema de la foto en Plaza Baquedano o Plaza Dignidad, como quieran llamarla. Sí, yo creo que no fue una buena explicación. Finalmente dijo que la cuarentena era para las personas, no para los lugares. Sí, y que no hay lugares que sean de unos o de otros, una cosa así. Y sí, pero después, en otra entrevista, dijo que igual como que se arrepentía por sí, todo lo que había generado. Yo creo que debía haber sido más autocrítico en ese sentido. Oye, bueno, pero en lo concreto, y esto es lo importante, el gobierno anunció un plan económico. La línea de crédito COVID-19 para las pymes, lo anunció el presidente Piñera junto al ministro de Hacienda, Ignacio Briones. Esta medida busca evitar, dice el presidente, que este shock sanitario, que es transitorio, se transforme en un shock económico y social permanente que termine destruyendo empleos, destruyendo ingresos, destruyendo empresas y que agrave el problema social que deberemos enfrentar en el futuro. Son créditos que van a ser garantizados por el Estado, que otorgará un monto de hasta 24 mil millones de dólares. Pero como hasta a una sola persona, no. ¿Te cacháis? Te pedís 24 mil millones de dólares. No me pidas más de lo que puedo dar, Marcelo. Ya, ese es el total. Y van a tener 6 meses de gracia las personas o empresas que puedan acceder a estos créditos. Van a ser pagados en cuotas por un plazo que va a fluctuar entre los 24 y los 48 meses, con una tasa preferente que va a ser de 0% o tasa negativa. Ya la mayoría de los bancos que participan del mercado han anunciado que van a en el fondo estar activos y en hacer propuestas a sus clientes para que en el fondo ir ayudando a que se genere dinero fresco, que es el concepto que le gusta ocupar al ministro de Hacienda, dinero fresco. Para ayudar a las pymes. Oye, o sea, son los bancos, son los privados los que van a hacer este esfuerzo, no el gobierno. ¿Cómo? El esfuerzo de no cobrar intereses es privado, no es del gobierno. Es un esfuerzo de todos, Marcelo. Es un esfuerzo global. Ya, ¿y qué pasa si alguien, porque la están dando, o sea, alguien que no necesite una pyme que esté sana en este momento, y quien por algún motivo no está perdiendo plata, y que va y se pide un crédito, porque a 0% de interés? No, pero hay que... No, pues Marcelo, ¿por qué tú siempre tratas de buscar la pillería? Es que la gente busca la pillería, la gente es así. No, pues hay que acreditar cosas, hay que acreditar. ¿Cómo va a ser tan fácil, Marcelo? Es verdad. Ya, ojalá. Ojalá que nadie tenga este pensamiento equivocado que tengo yo. Oye, nos pregunta por Marco. No, oye. Nos pregunta por Marco, repitamos, de que Marco tuvo que hacer unos trámites necesarios para su vida. Y no, hoy día no nos va a acompañar. Mañana esperamos que ya esté junto con nosotros. Pero no está enfermo de COVID-19, por si alguien... No, descartamos. Descartado. Oye, cortito para cerrar el bloque, hoy parte oficialmente las vacaciones de invierno para los estudiantes de todo el país. Una situación que ha generado harta polémica porque... Polémica, porque los alcaldes, recordemos que los municipios son los sostenedores de muchos colegios en Chile, los alcaldes, el colegio de profesores, en fin, habían pedido de que no se dieran las vacaciones porque no eran vacaciones y que eso le hacía mal a los niños. Los niños. El objetivo, me imagino, de esta, adelantar las vacaciones, de que en el momento en que se vuelva, ponte que sea en un mes más, se vuelva a clase, habrían salido al tiro nuevamente de vacaciones, entonces habría sido un exceso de no clases. Pero hay varios problemas que han planteado los alcaldes. Uno de esos es de que mucha gente puede ser que quiera irse de vacaciones fuera de Santiago. Con los que puedan, los que puedan. Los que pueden, claro. Porque algunos no pueden. Ser un problema. No, y algunos lo plantean también como desde lo más académico, que es como el argumento que tiene, por ejemplo, el Colegio de Profesores, y también se lo he escuchado a algunos alcaldes, de decir que costó tanto que los alumnos se adaptaran a las clases online y que ahora que ya están acostumbrados, van a tener que descansar y tomarse 2 semanas donde se supone que no tienen que estudiar y no tienen que trabajar, y que eso interrumpe el proceso formativo. Sí, yo creo que hay buenos argumentos para ambas decisiones, pero ya está tomada la decisión, pues, es lo que hay. Oye, Marcelo, dime. En BCI tienen un compromiso con el país, las personas y su familia. Por eso te invitan a hacer juntos una diferencia. ¿Cómo? Puedes postergar 6 meses tu crédito hipotecario con tasa de interés 0%, sin ningún costo adicional para ti. Solicita este beneficio hasta el 15 de abril en bci.cl. Ya no vayas a buscar tu pensión todos los fines de mes. Mejor recíbela en tu cuenta bancaria. AFP Modelo, piensa en sus pensionados. Infórmate en afpmodelo.cl. Banchile Inversiones te invita a realizar tus operaciones a través de su sitio web o desde la aplicación Mi Inversión, y así evitar desplazamientos innecesarios y aglomeraciones. Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Oye, de verdad que el yogur Colur es perfecto para disfrutarlo en cualquier momento, por ejemplo, como snack en la mañana. Disfruta los yogur Colur donde quieras, porque son elaborados en origen el sur. Colur, toda la magia del sur. ¿Cuándo fue la última vez que diste un gran paso? En Inmobiliaria Fundamenta sabemos que invertir es un paso enorme y queremos ayudarte. Invierte en Eco Arauco, un proyecto perfectamente conectado en Barrio Franklin, a pasos del metro, con diseño interior y originales espacios creados por reconocidos diseñadores. Proyectos en fundamenta.cl, tu felicidad, nuestro compromiso. Para la junta por videollamada necesitas una gran señal. Pórtate ahora a Entel desde 9.990 pesos y disfruta redes sociales libres y gigas sin barrera. Contrata en Entel.cl. Entel. Vamos a la pausa. Y volvemos. Extra, extra. Nos vamos a una pausa y ya volvemos en Oasis. Con más de Esto No Es Plaza Italia. Radio. ¡Oasis! ¿Qué hay a las 6? Esto tampoco es Plaza Italia.

alguien no sé en Valparaíso. Le podemos preguntar, gracias por el pase, le podemos preguntar justamente a nuestro entrevistado, Jorge Charp, alcalde de Valparaíso. Tres aplausos. 13 grados en este momento. Perfecto. Qué rico. Está buenos frío. Días, alcalde. Muy bien. Hola, Carla. Hola, Marcelo. Llovió también en Valparaíso el domingo, ¿no? Ayer. Chispeó. Hubo garuga, como se dice acá. Algo cae, no mucho, pero algo cae. Alcalde, han pasado tantas cosas, conversamos hace un buen tiempo, las circunstancias eran tan distintas. ¿Cuál es el balance que hace? Nosotros estamos haciendo un balance como de sensaciones en nuestra encuesta del día de hoy, de cómo nos sentimos. Va ganando la incertidumbre por sobre la rabia, por sobre la angustia, por sobre la esperanza. ¿Cuál es su balance de este mes y medio desde que se descubrió el primer caso en Chile en su ciudad? Incertidumbre, creo que es una buena forma de graficar el momento social que estamos viviendo. Está muy complejo todo. El problema es que la ciencia no ha logrado todavía sacarle la foto bien al coronavirus. Entonces, las certezas que hace una semana atrás guiaban las decisiones de los organismos internacionales como la OMS van cambiando a la semana siguiente. El ejemplo de que las personas que son dadas de alta de coronavirus pueden volver a contraer el virus, por ejemplo. Claro. Por poner un solo ejemplo, el impacto que tiene levantar una cuarentena muy abruptamente, como lo que está pasando en China. La única certeza que tengo, Marcelo, Carla, es que esto va a durar mucho tiempo. Mucho tiempo. Puede durar varios meses. Y si no, hasta un año. O sea, esto va a durar hasta que cada quien tenga en su cuerpo los anticuerpos dados por una vacuna o bien por otro sistema que puedan inventar. Pero tenemos que hacernos la idea de que esto nos va a acompañar muchísimo tiempo. Y en ese sentido, alcalde. Sí, es que quiero tomar esto de que en realidad ha habido mucho aprendizaje en todo el mundo con esta pandemia y distintos gobiernos han tomado distintas decisiones, como que han seguido caminos muy diversos. ¿Cuál es su análisis de cómo lo ha hecho en nuestro gobierno en Chile? Yo creo que sería un error decir que lo han hecho mal. Creo que ha habido decisiones acertadas. No dudo que estén tratando de hacerlo lo mejor posible. Es muy incierto. Es muy duro tener que todos los días transmitirle al país malas noticias. Indicarle todos los días que fallecieron un grupo de compatriotas a causa de este bicho. A mí me ha tocado estar en ese lugar, dar malas noticias en un contexto así, ¿no? En un contexto de personas que fallecen y realmente no es nada cómodo. Entonces es una carga muy dura. Y hacerlo todos los días y hacerlo por los próximos meses. Ahora, creo que también hay cosas que no se han hecho bien. Creo que esta idea de las cuarentenas parciales, esta idea de cordones sanitarios que, como señalé yo el fin de semana, parecen más que paredes, son coladores, porque salió mucho auto de Santiago. Creo que el balance todavía está abierto y uno tiene que efectivamente realizar críticas, pero por lo menos el espíritu nuestro va a ser siempre el de colaborar, porque al final lo que está en juego es la vida de la gente, así de brutal. O sea, si logramos coordinar una buena medida que llegue a tiempo, vamos a estar salvando vidas. Y no porque, el como bien sabemos, no porque el virus sea muy, mortal. Mortal, exactamente, hacia la gente, sino que por el impacto que genera en el sistema de salud, que sabemos que tiene muchas fragilidades. O sea, hoy día, por ejemplo, el Seremi de Salud acá en Valparaíso confirmó que quedan solamente 22 camas con ventiladores para una población de 1.900.000 personas. Estamos hablando de cosas de esas características. Entonces, pienso que la actitud tiene que ser siempre la de colaboración y también de que las decisiones que se vayan tomando con información que ojalá compartamos todos, información que suministrada en forma objetiva por datos científicos, de tal manera de que la gente esté completamente convencida de que las decisiones que se están tomando son las correctas. Alcalde, yo le quería preguntar a propósito que usted decía que esto No se sabe cuánto va a durar, pero probablemente sea muy largo. Sabemos que Valparaíso puntualmente viene muy golpeado desde el 18 de octubre. Valparaíso, ¿en qué condiciones está para enfrentar esto? Me refiero no solo a los temas de salud, al tema hospitalario, sino que también al tema económico, la falta de empleo. Bueno, hemos estado abocados estas semanas y este mes y medio a adaptar a la municipalidad para la pandemia. Lo primero que hemos estado haciendo es fortalecer nuestra red de atención primaria. Estoy hablando de los CEFAM, de los consultorios. Nosotros administramos 12 consultorios. Hemos ido realizando acciones muy importantes. Por una parte, nos hemos preocupado de que el personal de la salud se encuentre con todos sus EPP, que son los elementos de protección personal. Estamos produciendo en Valparaíso escudos faciales a muy bajo costo en comparación a cómo lo vende algunas empresas que están haciendo verdaderamente un negocio de esta catástrofe. Estoy hablando de que en Valparaíso nos cuesta un escudo de protección personal producirlo 900 pesos. Hay empresas que lo están vendiendo 8.000. Eso lo estamos haciendo con una alianza entre los makers Quinta Región, que son los dueños de impresoras 3D, y las universidades del Consejo de Rectores. Hemos estado también digitalizando y descentralizando algunos servicios municipales esenciales. Lanzamos hace poco la primera farmacia popular digital, aprovecho para pasar el dato, redsaludpopular.cl, con entrega a domicilio. A propósito, se pregunta Carla respecto al tema del empleo. Logramos, a partir de esta innovación en materia de salud, generar una fuente de trabajo para las mini o micro empresarias vinculadas al transporte escolar. Las tías del o los tíos del de los buses amarillos, los que realizan, como no están trabajando hoy día porque no hay clase, los que realizan el reparto a domicilio. Por tanto, hay un proceso de reconversión. Estamos también desde los CEFAM llevando alimentación, medicamentos y vacuna a domicilio a los adultos mayores. Estamos entregando cajas de alimento a aquellas personas que no tienen los medios para subsistir, y le estamos proponiendo un modelo de trabajo a la ciudad, porque sabemos que esto va a venir muy largo. Una forma de organizar la ciudad de manera distinta, que es lo que hemos llamado el modelo de confinamiento comunitario, que en términos muy concretos, ¿qué significa? Decirle a la gente que si que se quede en su casa, evidentemente, que esa es la primera recomendación que todos hacemos, pero que si va a salir, ojalá salga solamente en el entorno de su casa, y que por tanto pueda confinarse barrialmente, es decir, que su vida la pueda desarrollar a 15 minutos caminando en el entorno de su casa, o a pocas cuadras a la redonda. Eso significa que el gobierno local y la municipalidad tiene que hacer un esfuerzo para descentralizar todos los servicios que se entregan para poder vivir en una ciudad en un territorio muy acotado. Alimentación, servicios de trámites, atención médica. Entonces estamos en ese proceso. Logramos cuidar a alguien si es que, por ejemplo, un porteño camina 2 kilómetros al día en la ciudad. Si logramos que la ciudad camine 500 metros, es decir, 1.5 kilómetros menos, vamos a estar salvando una vida. Vamos a estar logrando que esa persona esté menos expuesta a contagios que si caminara los 2 kilómetros. Ese objetivo de salud pública nos hemos propuesto, y en eso estamos trabajando. ¿Y la gente, alcalde, está obedeciendo? Porque no sé si fue real, uno ya no puede confiar nada mucho en las redes sociales, pero en Twitter apareció una foto del mercado en Caleta Portales, entiendo, repleto de gente el sábado. No sé si eso fue real o no, fue verdad. Ya, entonces la gente no está tomando muy en cuenta esa recomendación. Yo pienso que hay gente que sí y hay gente que no. Ahora, la caleta, nosotros tenemos tres caletas. Tenemos la caleta Laguna Verde, que es una caleta chiquitita, bien al sur, la caleta Membrillo y la caleta Portales. A las tres caletas les propusimos el servicio, construir un servicio de delivery para entregar pescados en Semana Santa. Los que aceptaron el desafío fueron los del Caleta al Membrillo, los que quedan más hacia el estadio del Wander, y les fue súper bien, estaban muy contentos, fue un éxito eso. Y la gente de Caleta Portales prefirió vender presencialmente. Ahí, sí, presencialmente, ahí las facultades de policía y de control la tiene la Armada. Hubo fuerte presencia militar durante la jornada. Y la caleta Portales es lo mismo que ir a un supermercado, en definitiva. Es un centro de abastecimiento. Y claro, las aglomeraciones se vieron grandes porque la gente de Quilpué, Villa Alemana, Viña del Mar y de Valparaíso va a comprar a la caleta Portales. Es un centro de abastecimiento regional. Entonces nosotros le pedimos a la Armada que tuviese fuerte presencia. Esa fuerte presencia estuvo. Podría haber sido realmente un caos si no se hubiese tomado algunas medidas. Y bueno, evidentemente es mucho mejor quedarse en casa y haber utilizado el servicio de delivery que construimos junto a los pescadores de Caleta el Membrillo, pero Pero bueno, creo que hay también, evidentemente, todavía hay mucha gente, hay una falta de conciencia. Y yo espero que el que les diga, y aprovechando el programa de ustedes, que hay solamente 22 camas con ventilador, 22 camas con ventilador para una región de 1.900.000 personas, invite a tomar conciencia, que no estamos aquí jugando con esto. Y a propósito de eso, ¿se están tomando medidas al respecto? Porque si la proyección aumenta, probablemente van a quedar copadas las camas. Es que van a quedar copadas, Marcelo. Sí, ya. O sí. Y van a quedar copadas en todo Chile, si eso se va a venir. Ya está pasando, no sé si han seguido las noticias, en Magallanes. En Magallanes deben quedar una o dos camas. Claro. Ayer hablé con un concejal de la municipalidad de Punta Arenas, Arturo Díaz, y me contaba eso, dramático, que trabaja más en los servicios de urgencias de allá. En la Araucanía, en Temuco lo mismo, en Ñuble, y en Valparaíso, de aquí a dos semanas las camas las vamos a tener copadísimas. Y ojo, no solamente con COVID, sino que también con otras enfermedades respiratorias, si se viene el invierno. Entonces... Claro. ¿Qué es lo que se está haciendo? Bueno, aquí el gobierno dijo que habían 300 camas para Valparaíso, luego dijo que que se había equivocado, que eran 170, y luego nos dice que hay 22. Entonces, creo que ahí hay un tema sumamente grave, porque se entregó información poco clara y hoy día se está por fin sincerando y las cifras son preocupantes. Entonces yo espero que todas estas compras y donaciones que se realicen tengan fecha cierta para poder llegar, y que la promesa que hizo el presidente ayer o antes de ayer de que ningún chileno se va a quedar sin cama, bueno, si él debía haber estado seguro de poder cumplir una promesa así al momento de lanzarla públicamente, así que se la vamos a cobrar, porque creo que lo mejor es ser prudente, pero si ya dijo eso, bueno, creo que va a tener que cumplir sí o sí. Porque ahora, yo sé que una promesa así es un poco irreal, porque es cosa de ver lo que está sucediendo en Estados Unidos, en Italia, en España. Entonces creo que lo mejor es tomar todas las medidas lo más radicalmente posible para prevenir el aumento explosivo de enfermedades respiratorias por COVID, y no hacer estas promesas que pueden tender a confundir. Muy bien, alcalde, queremos agradecerle la conversación y bueno... Y el esfuerzo, a ponerle el hombro. Muchas gracias. No queda otra. Gracias, Carlos. Gracias, Marcelo. Que estés muy bien y buenos días. Gracias, alcalde. Chao. Chao. Muy bien, ahí estaba el alcalde de Valparaíso comentándonos todo lo que está pasando en su zona. Jorge Charp, siempre atento. Nos vamos a una canción, Carleta, ¿no? Una musiquita. Una canción porteña. A ver... Claro, esto cayó. Esto es un fanático del puerto. Dale. Consider just a dream. That was just a dream. Resumen informativo. Esto no es Plaza Italia. Para, espérame, espérame un segundo. No. Espérate. Vamos, dale. Con Ritmo House. Resumen House? Informativo. Sí. Esto no es Plaza Italia. Dale. Chile registra 7.213 contagiados y 80 fallecidos por COVID-19. En el último balance se registraron 286 nuevos casos positivos, 387 hospitalizados, 78 de ellos en estado crítico. Aparta, lo tengo muy despacio. Listo. Providencia, Lo Barnechea y Vitacura salieron de cuarentena esta mañana, la parte norte de Santiago y también la parte norte de Ñuñoa, además del sector poniente de Puente Alto, continuarán con confinamiento obligatorio. Las autoridades llamaron a seguir con las medidas de distanciamiento social, el uso de las mascarillas en el transporte público y pidieron a los empleadores dar facilidades a sus trabajadores. ¡Wow! Es que encontré uno nuevo. No, se nota. Yeah. Más de 8.000 automóviles salieron de Santiago este fin de Semana Santo. La cifra es menor en todo caso respecto a la misma fecha del año 2019. Carabineros informó que 1.127 personas fueron retornadas a su domicilio por no demostrar su lugar de residencia y el permiso provisorio. Yo no soy de aquí, ni soy de allá, no tengo edad. Ahí está. El gobierno anunció que los bancos otorgarán créditos COVID-19 a tasa real de 0% a las empresas. La medida podría beneficiar hasta 1,3 millones de clientes comerciales de la banca, lo que incluye empresas y personas. El presidente Sebastián Piñera aseguró que es necesario inyectar capital en la micro, pequeña y mediana empresa para que sigan funcionando. Money, money, money. En medio de la crisis sanitaria por el COVID-19, este lunes se iniciaron las vacaciones de invierno para todos los colegios, pese a que algunos alcaldes y el Colegio de Profesores pidieron postergar la medida y no reiniciar las clases el 27 de abril, el ministro Raúl Figueroa decidió mantener el calendario. Mira qué buena está. Es como música en realidad de calendario escolar. Tiene calza, ¿sí? Todo. Oye, y por último, en todo el mundo, más de 114.000 personas han muerto por coronavirus y los contagiados suman más de 1.800.000 personas. Estados Unidos es el país con más decesos en el mundo y al menos 550.000 casos positivos. El Banco Mundial proyectó una caída del PIB del 4,6% en América Latina, la mayor desde que hay registros. Piv, piv, piv.

Tus inversiones en tu casa. En Banchile Inversiones estamos preocupados por tu salud y seguridad. Por eso te invitamos a realizar tus operaciones sin necesidad de ir a nuestras sucursales a través del sitio web banchileinversiones.cl y de la aplicación Mi Inversión. Evita desplazamientos innecesarios. Para consultas adicionales o requerimientos, contáctanos a servicioalcliente@banchile.cl. Banchile Inversiones. Soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Aprendimos que sin importar la distancia, estamos juntos para proteger la vida. En ISA Intervial conectamos Chile a través de la Ruta 5 Sur y hacemos un llamado a cuidar la salud de todos quedándose en casa. Lejos más unidos que nunca. Vivimos tiempos difíciles y en BTR creemos que es importante para ti estar siempre conectado. Por eso, si eres cliente BTR de productos fijos con 6 o más meses de antigüedad y quedaste sin trabajo desde el 15 de marzo al 30 de abril de 2020, queremos ayudarte rebajando tu cuenta a 9.990 pesos al mes por los próximos 3 meses, renovable por 3 meses más, independiente del servicio fijo que tengas. Accede a este beneficio exclusivo en btr.com desde el 1 de abril. BTR, vive. En Banco Estado estamos contigo. Apoyamos a las micro, pequeñas y medianas empresas de Chile con un nuevo plan de medidas especiales para que puedan seguir avanzando. Podrás solicitar la postergación o refinanciamiento de créditos comerciales o créditos para capital de trabajo. Solicita estas medidas en www.bancoestado.cl y veamos juntos una solución para tu negocio. En Banco Estado. Estamos contigo. Ya estamos de vuelta con las noticias de Chile y el mundo. Del mundo de Marcelo y Marco. Sigue Esto No Es Plaza Italia en Oasis FM. Muy bien, estamos de vuelta en Esto No Es Plaza Italia. Marco Silva, ausente hoy por trámites personales y mañana esperamos que esté ya con todo eso solucionado. Carla, vamos a recordar la encuesta del día de hoy. Ya, vamos. Estamos haciendo una especie como de revisión de lo que la gente siente a un mes y medio de el primer caso en Chile de COVID-19. ¿Cuál es tu sensación predominante? La alternativa son angustia, esperanza, rabia, incertidumbre. Puras cosas positivas. Unas sensaciones positivas. No, pero hay esperanza. Esperanza. No, ¿sabes qué te voy a decir? ¿Sabes qué es lo que pasa, Marcelo? Que nos estamos afeando. Eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa. Alguien, digámosle a la gente, alguien nos puso en Twitter por la foto que en la mañana subimos de que estamos cada vez más feos, dijo. Yo no se refería a mí, Carleta. Tú sales muy bien en la foto. Sales muy bien. No, dijo, habló en plural. Se están afeando. ¿Y qué te quiero decir? Lo encuentro hasta que le estoy encontrando un poco razón. No, Toda la razón. Yo, claro, después del fin de semana es que uno se deja estar, no se afeita. Además del frío. Sí, pues ¿qué quieren? Sí, ¿qué quieren? Sí. Oye, ya, vamos. El fin de semana, no sé si en tu casa. Ah, es que tú no tienes con qué. Esto no es Plaza Italia. El Bustamante Test. Ah, te quería dar una noticia, Marcelo, del fin de semana. De repente tienes esta noticia. No, de repente la tienes. No voy a decir nada porque de repente la tienes dentro de tu. Pues la tu puedo pregunta. Tener. Sí. Está fácil, encuentro que está súper fácil. Pregunta ya, número uno. ¿El presidente de qué país? ¿De qué país anunció la reducción del 50% de su salario y el de todo su gabinete por efectos económicos del coronavirus? Oh. Salió en todos lados, de verdad. Chuta, no, esto es correcto. ¿Argentina? No. No. Un poquito más lejos. China. Tira. Tira. No, aquí no. Ya llegó harta gente. 1, 2, 3. No te puedo creer. Finlandia. Sí, Ecuador. No, era bastante más cerca. Ay, Ecuador. Dijiste más, mucho más lejos, po. Más lejos que Argentina, po. El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, tomó esta decisión de bajar, oye, en un 50%, no es poco. Es harto más que lo que está proponiendo el ministro Briones para el gabinete. Todo esto por efecto del COVID. Siguiente esto, pregunta. Dime. No, pero, ¿le puso un final o hasta que la muerte lo separe? No, hasta que pase la emergencia, yo creo. Ah, ya. Ya, 1-0. Una persona decía, Ecuador, León Moreno. León. No es León, es Lenin. Lenin. Pregunta número 2. Un estudio el fin de semana reveló cuáles son los alcaldes con mayor presencia en los matinales. Ya. Esto lo hizo la empresa Conecta Media, así se llama. ¿Listo? La lista obviamente es liderada por el alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, con 101 apariciones. ¿Esto desde cuándo? ¿Desde que partió la crisis? Desde el 1 de marzo al 8 de abril. Allá. Un mes. La pregunta es, ¿nombre de la comuna y el alcalde que ocupa el segundo lugar de ese listado? Codina, Puente Alto. No. No. Alessandri y Santiago. No. Matei, Providencia. No. Oh, pero ¿cómo? ¿Quién será? ¿Quién será? No, no, Barriga Maipú. No. Ay, pusieron Carter en la Florida. No te puedo creer que es Carter en la Florida. Sí, Rodolfo Carter en la Florida. Estuviste a punto. El hombre que le cambió la cara a la Florida. A la Florida. Sí. Salen varios alcaldes, pero lo que llama la atención es que Joaquín Lavín, que ocupa el primer lugar, alcalde de Las Condes, tiene 101 apariciones en un mes. Y el segundo lugar es Rodolfo Carter en la Florida, pero con 54 presencias en matinales. Como la mitad. 50% menos. No te o sea, en realidad, creer. Parece que es verdad el meme de que Joaquín Lavín está en todos lados, a todos y en todo lugar. Según el mismo estudio, Joaquín Lavín apareció más en la televisión que Tonka Tomisic. No. ¿Incluido los comerciales? Sí. Oh, 2-0, arriba los tutis. Siguiente pregunta. Voy mal. Te tengo fe con esta, te tengo fe. ¿Quién escribió esta frase? La escribió en su Instagram. Ya. Héroes anónimos que soportan largos días y noches lejos de sus familias para que las nuestras estén a salvo del COVID-19. ¿Un artista? Es como un mensaje de Alia. ¿Es un artista? Y no sé si se puede conseguir. Kika Silva. Kika Papafrita Silva. Carol, léete un libro, dance. No, te voy a dar una pista, internacional. Ah, ya, héroes anónimos. No sabría decirte si lo que él hace, su actividad, es un arte. No sabría decirte. Ah, chuta, pero... Voy a repetirla. ¿Es un torero? Tibio. Ah. ¿Dónde se practica el ¿cómo se dice el deporte de los toros? En el ole. Ole. En el ruedo. En la media luna. Héroes anónimos que soportan largos días y noches lejos de sus familias para que las nuestras estén a salvo del COVID-19. Es un boxeador. Es del país del torero. Ah, de España. Trabaja ahí. El rey. El rey, ¿cómo se llama ahora? El rey... Aquí ya llegó Marcelo. Qué pena más grande por ti. Es que no sé, ¿quién era? Pero llegan respuestas como muy tardías. Alguien escribe, Rodolfo Carter, de la Florida. 54 presencias. No, yo hace 48 segundos me aparece alguien diciendo Ecuador. O sea... Claro. La tauromaquia. Pero fíjate que una pura persona pone... El nombre correcto. Algunos decían que era el ministro de Salud, Jaime Mañalich, que podría haber sido, porque es un mensaje orientado a la salud, pero no es el ministro Mañalich. Es Lionel Messi. Lionel Messi. Sí, ¿Se refiere a los doctores? Sí, a los doctores. Un mensaje súper lindo, súper potente, y yo quise destacarlo. Mira. Esa es la verdad de las cosas. Sí, muy bien. Muy bien, porque es una persona que tiene... Espérate. Dime. No, lo que pasa es que los futbolistas en Europa han sido, en general, muy criticados porque como que no se han involucrado suficientemente con donando plata, ese tipo de cosas, siendo gente que, especialmente las grandes estrellas, por supuesto, sí. Que ganan mucho, así que han tenido que empezar. Poco. Han tenido que empezar a hacer estos gestos de a poquito. Bueno, se bajaron el sueldo los de Barcelona y están haciendo donaciones. Porque artistas cantantes lo han hecho. Yo cuando estuve en España, conocí gente del área de la salud de España y me decían que allá era muy comentado que Lionel Messi donaba mucha plata para la salud. Así que me calza perfecto su... como que no fuera pura pantalla lo de él por Instagram. Un aporte ya, pues, que yo pueda hacer. Muy bien, muy bien. Un aporte que yo pueda hacer. Con tu experiencia personal, además. Internacional. Reporteo internacional. Oye, yo creo que voy... 3-0, Marcelo. Me voy a recuperar, con una... Ni Nano te ayuda. Nada, nada. Un día como hoy... cumpleaños, y de hecho estuve revisando en Twitter que ya lo están saludando, está de cumpleaños Claudio Bravo. Sí. Nació un día como hoy de 1973 y esta pregunta, fíjate que yo el año pasado hice la misma. Y va, dije, la voy a repetir. La misma. ¿Cuál fue el primer? La voy a repetir porque esta pregunta habla muy bien de mi reporteo. La pregunta es, ¿cuánto calza Claudio Bravo? Debe calzar 38. Una pista. Es el que más calza de la selección. Por ejemplo, alguien dice 44. No, un poquito mucho. 42. Casi. 43. 43. Casi. 41. Ay, Marcelo, que me das rabia, ¿no? ¿Pero cómo dije 41, 42, 40? No, por Marcelo. Cuando tú vas a comprar zapatos, ¿qué te dice el vendedor? 42.5. Bien, Marcelo, al fin. Al fin. Nadie lo dijo, todos pensaban. Nadie pidió medio. Mira, él ocupa una marca específica que no voy a nombrar porque no nos auspicia, y esa marca le hace el 42.5. Y te digo al tiro que estuvo revisando el calzado de todos los jugadores de la selección, los más conocidos, Claudio Bravo es el que tiene el pie grande. El que manda en ese sentido. Es el que tiene el pie grande. Oye, vas perdiendo 3-1. No es tan grande. Es para que no se hagan ilusiones. Yo también encuentro que pensé que podía ser más. Pero hay otros que tienen el pie muy pequeño. Fíjate. ¿Quién es el que lo tiene más pequeño? A ver, déjame meter. Ve, porque es un dato súper relevante. No recuerdo si es Alexis o Gary. Ah, los más chiquititos. Pero es raro que los jugadores muy altos no calcen más. Pinilla en su momento, o Lichnowsky, o Maripán. Esa gente debería calzar mucho. ¿Estás segura? Te digo al tiro. Busca los defensas centrales. Pie pequeño. Alexis Sánchez, 39.5. Marcelo Díaz, 39. 39, ya. Por ahí yo creo que anda el más pequeño. Ya, y Maripán, ¿no está ahí? Eugenio Mena. Ojalá, no te tengo, Maripán. Tengo solo pan. Tengo Maripán. Claro, porque... Marcelo. Los más altos. Ya, vamos con la última, es todo. La última, sí, para ponerle más emoción, la que responda la última pregunta gana todo. Y dice así. ¿Cómo se llama la primera obra creada para ser interpretada y vista a través de la plataforma Zoom? Estamos hablando de una obra chilena. Sí, la hizo Gumucio. El autor y actúa Ñeco. ¿Pero cómo se llama la obra? Se llama Teletrabajo, ¿no? ¡Ay! Justo se cortó la comunicación, lamentablemente. ¿Teletrabajo, no? No. Ayer lo vi esto. Lo vi, lo leí. ¿Salió en todos lados? No me quedó el nombre. La gente quiere saber cuánto calza Marcelo. yo calzo. Mira, ¿sabes qué? No, calcé toda la vida 42. 42. Y hace algún tiempo que fui a hacerme como esas revisiones completas, me equivoqué en dos cosas. El gallo me dijo, el doctor me dijo, ¿cuánto calza 42? Ya. ¿Y cuánto mide? 1,69. No, dije 1,70. Que siempre había dicho eso. Y en las dos cosas estaba más chico de pie y más chico de deporte. 1,67 y 41 y medio. Oye, pero calzas casi lo mismo que Claudio Bravo. Sí, pues. Y Claudio Bravo es harto más alto, yo creo. Sí. Oye, perdiste. Arte al límite. No, ¿cómo se llama? 1, 2, 3. Se llama clase magistral. Alguien jamás. Decía, amor a domicilio. Esa teleserie ya existe. Pero es divertida, es una obra de teatro que la van a transmitir por Zoom. Y tú te tienes Zoom. Que inscribir. Tú te tienes que inscribir, tiene capacidad para 1,000 personas y la primera función va a ser el 17 de abril a las 20:30 horas vía Zoom. 1,000 personas se juntan a ver esta obra que se llama Clase Magistral, protagonizada por Amparo Noguera y Luis Ñeco. Y otro actor más, pero tú no vas a ver las 1,000 caras, va a ver solo a los actores, porque entre 1,000 caras no identificar cuáles son los que están actuando. Mira, no sé. Caras vemos, corazones no sabemos. Ya, vamos a una canción perdida. Bien. No, 'cause I'm leaving in the morning and I must see you again. We'll have one more night together till the morning brings my train and I must go. No, and I don't know if I'm ever coming home. Conversation. Take the last train to Clarksville. Now I must hang up the phone. I can't hear you in this noisy railroad station. All alone, I'm feeling low. No, and I don't know if I'm ever coming home. Take the last train to Clarksville. You can be here by 4:30, 'cause I've made your reservation. Don't be slow. And I don't know if I'm ever coming home. Take the last train. Agenda, calendario, actividades de un mandatario, jefe de Estado, autoridad, presidente. Oye, antes de pasar a eso, Carla, es que no pusiste en las preguntas esto que fue tan comentado el fin de semana. No sé si tú supiste. A ver, ¿qué? De la mamá de Neymar que presentó a su pololo. Ah, sí, no lo puse porque te puse la noticia tipo. Para que no hicieras trampa. Tú sabes que mi hija estaban porque el tipo no solo es taquillero porque es campeón de no sé qué juego, sino que está muy bien torneado. Y la señora, a pesar de que se mantiene bien, es como 30 años mayor. Sí. Parece su hijo, pero da lo mismo. Da lo mismo, ¿no es cierto? Da lo mismo. Bien. Y Neymar estaba conforme, dijo, está bien, sé feliz, mamá, le dijo. Sí, está bien, pero él que seguro, la mamá sea feliz. Él seguro que está con ella por su ser. No porque ¿por sea la mamá de Neymar. Seguro, seguro. ¿No crees en el amor a primera vista? Y a segunda. A de segunda y a tercera, a primera vista. Oye, hoy día vamos a saludar a unas a hartas tías, porque es Aida el sí, el Aida santo. Es como el nombre de tía. Tía es Aida. Como nombre de tía. Aida, y bueno, a la ópera, por supuesto, y a todos los que se llamen Aida. Y también, Aida, Aida, Aida. Aida, Aida, Aida. Aida, Aida. Un saludo. ¿Qué cosas pasó un día como hoy, 13 de abril, en la historia? Mira, en 1918 se realiza el primer vuelo sobre los Andes. Lo hizo un teniente argentino que se llama Luis Candelaria. Mira, ¿y por qué no lo hizo? Bonito nombre. Sí. Sí, entre, qué raro. Entre Zapala, Argentina y Cunco, en Chile. ¿Qué más? Ah, un día como hoy del 70, tú no tenías para cuándo nacer todavía. Pasa una cosa que probablemente viste en la película. En la tercera misión de los Apolo, el Apolo 13, no, la séptima misión, iban a aterrizar, se supone, en la Luna, pero no pueden. Y se quedan dando vueltas en la Luna y bajan. Y esta es el famoso caso del Apolo 13, en que en algún momento Tom Hanks, que era astronauta, dice, Houston, tenemos un problema. ¿Te acuerdas de la película? No la vi. Apolo 13, vela, muy buena. No llegan a la Luna. No llegan a el. Pucha, te cuento eso. Me mataste muy buena. Toda la ilusión. Houston, tenemos un problema. Nace en ese momento, en 1970. ¿Qué más pasa? Ah, la Alejandra Matu en 1999 lanza su libro, El libro negro de la justicia, 1999. Oh. Y como hablaba cosas que a algunos jueces no les gustó, fue requisado todos los ejemplares por una querella presentada por el ministro Servando Jordán. Yo no sé si el libro actualmente está a disposición y a la venta. Sí, sí. Sí. Sí. ¿Y qué más? Muy buena la Alejandra Matus. Sí, pues ese libro fue muy Seca. Comentado. Está de cumpleaños harto futbolista el día de hoy. Ivo Basay está de cumpleaños. El español Carles Puyol, Chascón. ¿Te acuerdas que por mucho tiempo estuvo en la defensa del Barcelona? Claudio Bravo, tú lo dijiste. Ángelo Enríquez, el jugador de Chile. El único jugador que pasó directamente de joven promesa a viejo crack, sin intermedio. Y la cantante Pascuala y la Vaca, está hoy día de cumpleaños. Cantante chilena. Cantante chilena. Vamos juntos a ver, Carleta, las cosas que van a pasar el día de hoy. La agenda, pues. No la tengo yo. Te la mandé solo a ti. Oh. Es que tú eres el líder del grupo. Ah. Yo bueno, te sigo. ¿Tiene actividad el presidente Piñera? No parece. Oh. Tuvo demasiadas, parece, el fin de semana. Sí, trabajó harto. A las 9 de la mañana van a ir inspectores de la Municipalidad de La Pintana a clausurar el lugar donde estaban haciendo ceremonias religiosas por el pastor Ricardo Cid. Se juntaban 50 personas. Qué porfía la gente. A gritar, gloria al pulento, se acabó. Se acabó. Y ya las 9 clausuradas. Se dijeron tantas veces que estaban prohibidas. Todas las iglesias de distintos credos hicieron llamado a que no se hicieran cultos presenciales. Claro, se puede hacer desde la casa. El alcalde de Independencia, por otro lado, hace una cosa contraria. Abre algo. A las 11 de la mañana se instalan en el polideportivo Enrique Soro 80 doctores para trabajar en la prevención de la pandemia. No sé qué van a hacer los 80 doctores para la prevención. Debe ser para que la gente vaya a preguntar, no sé. ¿Qué más? Consultas. La primera dama tiene una actividad, no el presidente. Van a juntarse con Juan Sutil, que va a decir cuántas lucas, viste, que están juntando plata para donar, para ir ayudando a construir respiradores, qué sé yo. Hoy día a las 11:45 anuncian eso. Ah, y

si hoy día nos anotamos al taller de yoga? Dale, obvio. La clase online empieza a las 7. ¡Ya! ¡Me encanta! Sincronizamos las cámaras. ¿Sí? Prevenir el COVID-19 es tarea de todos. Quédate en casa. Cuidémonos y evitemos el contagio. Mantente informado en www.clinicaupasantiago.cl.